Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. Hola Industrofed, bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 395, que por poquito y no la hay, y vamos a estarlo haciendo el día de hoy casi en vivo. Ahora sí que en el momento que están ustedes escuchando esta primera parte, yo estoy terminando la segunda parte, con algo de tiempo holgado, claro que sí, eso se los puedo asegurar, para que luego no pase lo que hubo una emisión, no recuerdo cuál fue, que me ganó el tiempo completamente, o sea, me confié, me ganó el tiempo y empezó música punk y luego por ahí uno de nuestros radioescuchas, que por cierto le mando un saludote a Mercado, me dice, estaba bien a gusto oyendo el programa cuando de repente empezó una música rara, mejor le quitó. Entonces hoy no va a pasar eso, ténganlo por seguro, y por eso también igual me apuro para que puedan escuchar también todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. En este momento les puedo decir que pueden ir a ver el banner. No sé ahorita en este momento la grabación si ya está o no colgado en la página, porque les estoy dando preferencia a que tengan programa hoy, pero ya tienen el banner de la portada para que se den una idea más o menos de lo que tenemos el día de hoy, y no se los voy a decir porque quiero que sea sorpresa. De verdad vamos a tener un gran programa y vamos a iniciar ya esta misión. Antes de iniciar quiero comentarles algo muy rápido. En este mes vamos a terminar lo que es el Electroshock de el 2023. Obviamente yo les comenté de que iba a hacer todo lo posible para que no se interrumpiera ninguna nueva transmisión, tanto de Electroshock como de Wax Track Sour, desde que empecé, que ya no recuerdo en qué mes fue, si en por ahí de agosto a la fecha, o julio o agosto a la fecha. No los iba a dejar sin programa hasta que terminara el 2023. Entonces, terminando el año con el último programa, finalizamos nuestras emisiones regulares de Electroshock para tomarnos un descanso. No sin antes, en enero, iniciar inmediatamente el primer domingo de enero con nuestros ya acostumbrados, que lo habíamos dejado olvidado, nuestros acostumbrados programas de lo mejor del año. Para eso voy a estar haciendo una encuesta dentro de nuestro grupo de Electroshock, que es Electroshock Radio San Luis Potosí. Si no están todavía aún en este grupo, inscríbanse, y pues ahí voy a estar colgando una encuesta para que ustedes elijan qué es a su consideración lo mejor de este año de acuerdo a lo que nosotros pasamos. O sea, no van a poder ustedes colgar ahí, es que aquí en la lista no dice la banda que a mí me gustó. No, de hecho le voy a desconectar esa opción para que ustedes no tengan que anotar ahí a uno, porque no lo voy a considerar. Si es algo que yo no programé durante este 2023, con la pena, pero lo voy a dejar fuera. Por muchos votos que tenga, si no se programó, se va a quedar fuera. Tienen que ser únicamente lo de la lista, porque es lo que nosotros programamos a lo largo del año, lo poco que pudimos programar en el año, y con esto vamos a armar el programa de lo mejor del 2023, que va a ser el primer programa del mes de enero, el primer sábado de enero, programa de lo mejor del 2023, y enseguida nos vamos a un descanso, tanto con Electroshock como con The Wax Track Hour, pero, regresamos en febrero, no nos tardamos mucho, regresamos en febrero, pero regresamos con un Underprod Radio completamente renovado. Vamos a estar trabajando el mes de enero, no vamos a estar de huevones, todo el mes de enero vamos a estar trabajando en la nueva imagen de Underprod Radio, para que estén ustedes pendientes, poco a poco les vamos a ir dando detalles. Y ahora sí, vámonos ya a arrancar rápidamente con el primer bloque, que es el de los clásicos, y este va a ser un bloque doble de 1993. Creo que debí de haber hecho durante todo este tiempo un bloque con puras producciones 1993, ya que están en este año cumpliendo ya 30 años. Y lo que vamos a con lo que vamos a iniciar es con los Armageddon Dildos. Esto es de su álbum de ese año, de 1993, llamado Homicidal Dolls, Y esto que les voy a poner no es lo clásico. O sea, estamos acostumbrados a escuchar Homicidal Maniac, que es el, creo que, único sencillo de esta producción, pero tiene tracks mucho mejores. Y esto que les voy a presentar es en lo particular uno de mis tracks favoritos. Y los dejo con Armageddon Dildos, y esto es City of Lust. We'll be right back. Electroshock. Yeah. Y bien, esto que acaban de escuchar hace un momento no necesita presentación. Ustedes saben perfectamente, tiene su sello personal y es inconfundible el señor Klaus Larsen y su proyecto Leather Strip. Lo que escucharon fue el clásico Turn to Stone, que pertenece al álbum Underneath the Laughter de 1993, también una producción para la Sodomoc. Y pues con esto, Leather Strip, en mi opinión muy personal, siempre doy opiniones personales para que no se tome como que ay, es que lo que dice Cyberhead ya es la neta, y no todos están de acuerdo, y luego después empiezan por ahí unas broncas, ahora sí que sin buscarla empiezan ahí a decir de que ay, no es cierto, estás bien güey, no, ese no es el mejor disco es, no sé, el primero o vete a saber, o sea, cualquier álbum de Leather Strip todos tenemos nuestros favoritos. Este no es mi favorito, Underneath the Laughter no es mi álbum favorito, pero sí debo de aceptar que tiene un lugar muy bien merecido dentro de mi top, debido a que este, Underneath the Laughter, fue el primer álbum que yo escuché de Leather Strip, pero lo repito, no es mi favorito. ¿Quieren saber cuál es mi favorito? Váyanse a los tops de los top 5 que armé hace ya algunos meses. Ahí van ustedes a ver cuál es mi álbum favorito de Leather Strip, que son top 5 de varias bandas. Pues bueno, ahí están disponibles en la página electroshockradio.blogspot.com. Y pues vamos enseguida con el primer estreno. Viene a cargo de un proyecto mexicano que ya lo hemos tenido, bueno, lo hemos tenido algunas veces, porque este proyecto llamado La X ya tenía un buen rato que no lanzaba nada nuevo. Y bueno, esto que les voy a presentar, esta producción del 2023 llamada Legado, no es del todo nueva. Realmente es una recopilación de lo más representativo del proyecto, encabezado por Russer DC, quien también es el director de Electro Sound Records. Y pues aquí viene lo más representativo de la carrera de La X, pero completamente remasterizado. Trae por ahí algunas versiones exclusivas y tiene dos tracks, vamos a decir que uno nuevo y otro que al parecer es lo primero que Russer produjo bajo el nombre de La X, pero hasta el día de hoy no se había lanzado jamás, y viene incluido en esta producción Legado del 2023. Y lo que les voy a presentar es el track nuevo que viene aquí y que representa a este álbum. Aquí está, sin más, La X, y esto es Tristeza. Que no se van, no. nos consuman. Sacrificio de ideas, conceptos corruptos que no se van. Es el sepulcro que la vida. Electroshock. Bien, lo que escucharon para cerrar este bloque fue desde la ciudad de Guadalajara, Midian Dive, conocido también como Michael Fuentes, y quien les comenté en programas anteriores que hace ya varios ayeres militaba en otra banda del lugar que se llama Oscura Demonia, que hasta la fecha siguen, pero pues con una alineación diferente. Y pues de este su proyecto solista, lo que escuchaste fue Jardín de las Delicias, de este su más nuevo álbum lanzado a través de Gothic World Records, llamado Vive Deliciosamente, que de verdad es muy bueno, muy recomendable. Lo pueden escuchar en Spotify completo. Aquí este sí me falló, mi buen Midian, y no está en Bandcamp, pero sí pueden encontrar en Bandcamp otro álbum, no estoy seguro si es el álbum anterior. Este sí lo pueden encontrar en Bandcamp, incluso está en descarga completamente gratuita, y está de más decirles que también está de lujo. La verdad es que yo no lo había escuchado, ya tiene muchos años que yo le había perdido la pista a Midian Dive, y había escuchado muy muy buenas críticas acerca del trabajo que ya venía haciendo últimamente, y me lo habían recomendado, pero no había tenido yo la suerte de toparme con su material, y pues también perdí yo la comunicación durante mucho tiempo con Midian Dive, a pesar, fíjense, nada más la pendejada, a pesar de que lo tengo entre mis contactos, nunca se me ocurrió acudir con él y pedirle, oye amigo, tienes nuevo material, pásame algo para promoverlo dentro del programa. No se me ocurrió, pendejamente no se me ocurrió, pero bueno, ahí está, aquí está lo más nuevo, Vive Deliciosamente, su producción más reciente de este 2023, muy recomendable, de verdad, chéquenlo en Spotify y ya está disponible para que puedan checar el álbum completo. Y ahora vamos de México hasta Bélgica para presentarles lo más reciente de unos veteranos de la escena electroindustrial, ahora pues ya más inclinados al synth pop. Se trata del dúo Iboforsen, quienes acaban de lanzar un nuevo EP 5 años después de su última producción. Dicho EP es a su vez el primer adelanto de lo que será su séptimo álbum, que tentativamente va a titularse Between Noise and Silence, y que está previsto que aparezca en la primera primavera del 2024. Se prevé que va a ser un disco lleno de colaboraciones. También los integrantes de Iboforsen prometen que este va a ser el mejor álbum que han hecho en su carrera, y pues no lo dudamos. La verdad es que un álbum tras otro siempre se ha notado de forma brutal la evolución, porque también no sacan álbumes muy seguidos, se tardan bastante para sacar un álbum nuevo, pero siempre que aparece vale la pena haber esperado. Y los dejo con esto nuevo de Iboforsen. Este es el más nuevo sencillo hasta ahora. Se llama Cycle of Life. Y aquí tiene las vocales invitadas de Jan de la banda Northernay y Noemí Aurora, quien ya conocemos también por su participación con Aesthetish. Aquí está Iboforsen, Cycle of Life. Poverty. Smile.

Regresamos a Electroshock, esta es la segunda parte del episodio número 395. Muchas gracias a todos los que continúan conectados y bienvenidos a todos aquellos que recién están conectándose a www.underprodradio.com. Recuerden que esto también lo pueden escuchar directamente en Online Radio Box, simplemente nos buscan ahí como Underprod Radio y ya aparece el link que simplemente le dan clic y ya los lleva a la página de la estación dentro de Online Radio Box, le dan play y ya nos están escuchando, e incluso ahí les aparece el tracklist. Hay quien dice que nos ha escuchado en ciertas páginas donde no aparece el tracklist. La verdad no sé de qué página nos estén escuchando, porque la única, la que nosotros les recomendamos ampliamente es la página oficial de Underprod, www.underprodradio.com. Ahí en la parte superior de la página aparece el reproductor. El reproductor proviene de hecho de Online Radio Box, simplemente le dan play y ahí aparece una lista donde van apareciendo todos los tracks y programas que están saliendo en ese momento. Entonces pues los invitamos a que le den clic ahí, play, y ya están escuchando la estación con todo lo que tenemos preparado de música para ustedes en casi todos los géneros. Y que por cierto va a haber cambios en el 2024 y más adelante, bueno, no en este programa, pero en algún otro segmento les voy a estar dando más información. Y con lo que iniciamos esta segunda parte, otro estreno más a cargo de Presence of Mind. Esto que escucharon fue The Fall, que pertenece a su más reciente producción del 2023, Humans. Y Presence of Mind es un proyecto fundado en 1993 por tres amigos de la infancia, Christopher Lundstrom, Hannes Ambrom y Anders Wallroth, en Mariestad, Suecia, inspirados principalmente en la música de Depeche Mode, Mesh, Division y varios otros músicos del género. Musicalmente, la banda ha estado en constante cambio, pero el núcleo siempre ha sido su propio electropop con la fuerte voz del cantante Christopher Lundstrom y la producción y melodías de alta calidad firmadas por Anders Wallroth y Hannes Ambrose. Desde el principio, Presence of Mind se ha hecho un nombre a lo largo de los años en el género de la música pop electrónica, especialmente en Suecia, pero también en toda Europa. Incluso Christopher ha sido considerado uno de los cantantes suecos más talentosos en el género synth pop. Tienen editados tres álbumes a la fecha, siendo este Humans el más reciente de este 2023. Y ahora de Suecia vámonos hasta Noruega con el dúo de death industrial Dogs Masking, quienes nos presentan su sexto álbum titulado Hair Moral, Slave Moral, un álbum de 10 tracks dividido en dos partes temáticas basadas en el pensamiento de Friedrich Nietzsche sobre la moralidad amo-esclavo, habiendo dependido en gran medida de la estética industrial como piedra angular constante en el pasado. Este elemento ahora es más pronunciado que nunca, lo que da como resultado una grabación que encarna lo que es posiblemente el esfuerzo más extremo y ambicioso del dúo hasta la fecha, y marca también su debut oficial en el legendario sello Ansem Records. Y sin más, aquí está Dogs Masking. Esto es lo más nuevo de esta nueva producción, Hair Moral, Slave Moral, y esto es Trussel Bilde. Electroshock. I'm a Y bien, cerrando este bloque más enfocado en el Rhythmic Noise y el Power Noise, Power Electronics, se escucharon hace un momento a ESA versus Moan Exit, y esto que escucharon fue Speed, y que pertenece a su más reciente producción, bueno, no más reciente producción, sí, cada una tiene sus producciones recientes, obviamente, pero este es un EP que hicieron en colaboración ambos proyectos, ESA y Moan Exit. Es un split y se llama Speed and Spite. Es un EP de dos canciones, en la cual es en una, que este es el primer caso de esta que se llama Speed. Este es un track donde la música es producida por ESA y cantada por Moan Exit, mientras que en el otro track, Spite, la música corre a cargo de Moan Exit y es cantada por el señor Jamie Blacker de ESA. Es un experimento bastante bueno, muy contundente, muy prendido. La verdad, se lo recomiendo mucho. Y en próximas semanas, la próxima semana, yo creo, porque eso va a terminar el año, si no la última semana, voy a estarles pasando el otro track, que es el Spite, en el cual canta Jamie Blacker. Y pues bueno, vamos ahora con el se podría llamar legendario dúo alemán Neurotic Fish, que ya casi tiene 25 años en la escena, IBM Synthpop y Future Pop. De hecho, considero yo que Neurotic Fish fue una parte importantísima dentro de la evolución del género Future Pop, junto a bandas como Syrian, Icon of Cold y Apophthegma Berserk, pero jamás se les ha reconocido. Este año nos presenta su sexto álbum, tercero lanzado a través de su propio sello Non Ordinary Records, y que lleva como título The Mystification of the Human Heart. Este álbum continúa con la vena a la que nos tiene acostumbrados desde sus inicios, y en mi opinión creo que en cuestión de sonido se acerca un poco más al álbum Gelb del 2005. Y la alineación sigue siendo la misma, sigue estando conformada por Sasha Mario Klein en las vocales y programaciones, y Henning Verlach de la banda Onheilig también en programaciones y percusiones. Y sin más, aquí está Neurotic Fish, y esto es esto no es el sencillo. Este es un track que yo elegí porque la verdad es que el sencillo es bueno, pero quizá les pudo haber aburrido, porque es como nada más es música ambiental con la voz de él, no una completa balada electrónica, no tiene absolutamente nada de percusiones, entonces como que no se me hizo a mí en lo personal el mejor track para promoverlo dentro del programa, aparte que pues ya traemos el beat muy arriba. Y lo dejo aquí con Neurotic Fish, esto es el track que yo elegí como el siguiente sencillo y que yo sé que se va a cumplir. Esto es We Are Not Safe. Silent. We have to reach and not demand before they we represent. We are never to be silent. We are not safe. We have to see who we are. Don't hide behind our avatars. We are never to be silent. We are not safe. We are not safe. We are not safe. We are not safe. We are not safe. We are not safe. We are not safe. We are not safe. Confront your ignorant denial, your self-assuring comfort zone. Well, it is on trial to have a clear conscience, but look the other way is not really helping to keep misogynists at bay. We have to learn. Teach. We have to practice what we preach. We are never to be silent. We have to feel and have to care. We really need to start somewhere. We are never to be silent. We have to listen and understand. This is what we represent. We are never to be silent. We are not safe. We need to see who we are and look behind our avatars. We are never to be silent. We are not safe. We have to listen and understand. This is what we represent. To be silent, we are not safe. We need to see who we are and look behind our avatars. We are never to be silent, we are not safe. Electroshock. un momento otros veteranos, estos sí les puedo decir veteranos en toda la extensión de la palabra. Ellos son The Mobile Homes, una agrupación fundada en 1984 que desde el 86 entraron al mercado discográfico. Mobile Homes tiene a la fecha editados, además de un montón de sencillos, 8 álbumes de estudio, y este es su octavo y más reciente a la fecha, llamado Tristez. Lo que escucharon es una colaboración con Bon Harris de Night Service, se llama Throne. Este es el primer sencillo, anda por ahí uno pendiente todavía que espero sacarlo en las próximas dos semanas, las últimas dos semanas de este 2023. Y pues con esto nos despedimos. Esto es el final del programa del día de hoy, la emisión número 395. Muy agradecido con todos ustedes, como siempre, por el favor de su atención. Y pues no me queda más que despedirme de todos ustedes por esta semana y pedirles de favor que participen en la encuesta que vamos a estar arrojando. Yo creo que en el transcurso de la siguiente semana voy a publicar la encuesta para hacer el programa de lo mejor del 2023. La encuesta va a estar en el grupo de Electroshock, por ahí búsquenlo. De hecho, lo voy a poner en la parte superior, ahí lo voy a dejar fijo para que no se pierda en las demás publicaciones. Y bueno, un servidor, Luis Cyberhead, les agradece a todos ustedes, se despide por esta semana y les deseo un buen fin de semana y también un buen inicio de la siguiente. Hasta la próxima semana. Nos vemos con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados, únicamente aquí a través de Electroshock en Underprod Radio. Underprod Radio.